adiós, mi amor. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo quieres tú? Sin querer yo, pues que te vaya bien. Pero esto si te digo, ya no vuelvas conmigo, porque mi amor, si vuelves otra vez, ya no será igual.